Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. We'll be right back. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva entrega, creo que es la 11 de nuestra temporada 2020 de la ruleta rusa Radio Rock. Santiago saluda desde el micro y os invito a estar con nosotros este ratito que tenemos siempre de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo aquí en la ruleta rusa Radio Rock cada semana. En fin, antes de empezar, enviaros a todos mucha fuerza y mucho ánimo en estos tiempos rarunos en los que vivimos. Y bueno, pues en fin, todos desde nuestro aislamiento, vosotros desde allí y yo desde aquí, pues eso, ahí en empujando para pasarlo lo mejor posible estos tiempos, como digo, bastante rarunos en los que vivimos, ¿no? Así que, en fin, bueno, intentaremos desde aquí, desde la ruleta rusa, haceros pasar un buen rato esta siguiente hora, hora y cuarta, hora y media que tenemos por delante, como digo, siempre de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo y hacerlo más llevadero, ¿no? Así que nada, bueno, pues vamos con la música de este número 11 de esta temporada 2020 aquí en la ruleta rusa, que hemos empezado, como la mayoría de vosotros habréis adivinado, distinguido, con los grandes Yes, una de las grandes, enormes y maravillosas bandas de rock progresivo de siempre. Hoy de los Yes, bueno, pues teniendo, bueno, pues en fin, haciendo caso o teniendo a mano una reedición de este disco que se hizo en el año 2019, os hemos traído bueno, pues el que fue el primer directo oficial de la banda, un triple vinilo maravilloso que lleva por título Yes Sons, un álbum publicado en el año 1973, como digo, primer álbum oficial en directo de la banda, con un sonido un tanto raro, ¿no? Yo la verdad es que cuando compré el vinilo, que lo compré, era una maravilla, se abrían tres esas carpetas de tres vinilos, ¿no? Con un vinilo, con una carpeta central y en fin, una maravilla, una delicia. Cuando lo escuché creía que había algo raro con la aguja o había algo raro con el tocadiscos, porque el sonido de este Yes Sons no es lo que uno espera de un sonido oficial en directo, ¿no? De mesa de sonido. He mirado por ahí comentarios, reviews del disco, etcétera, y bueno, pues no se menciona prácticamente nada de lo que es la calidad del sonido, que es más una calidad bootleg que de un directo oficial, pero bueno, en fin, no sé, igual eso yo es mi oreja desde el principio, igual me pasa solo con este disco, sería algo a investigar. En fin, de todas maneras es un álbum estupendo, Yes Sons, que recoge en directo pues lo que es para mí la mejor etapa de los Yes, ahí justo después de publicar después de publicar el Close to the Edge, Fragile, todavía con el impacto del maravilloso Yes Album, en fin, a punto de publicar el Tales. Así que, bueno, pues en fin, la mejor época sin duda de los Yes. Como curiosidad, deciros en este Yes Sons, que recoge evidentemente en esos tres vinilos iniciales, recoge varios directos de diferentes tours, ¿no? Entre 1972 y 1973, deciros que en alguno de los cortes, en tres en concreto, se oye a la batería, al batería original de los Yes, a Bill Bruford, que bueno, pues ya sabéis que en ese periodo de tiempo dejó la banda para bueno, pues unirse a King Crimson en una de sus maravillosas y deliciosas, para el que os habla, la mejor reencarnación de King Crimson. Bueno, pues el caso es que Bill Bruford dejó Yes for King Crimson y entró el batería Alan White, y aquí se escucha a Alan White a la batería en gran parte de los cortes, la verdad, de este Yes Sons. Bueno, que deciros de los músicos, ¿no? Ya los conocéis de sobra. El cantante John Anderson, el bajista Chris Squire, batería, como decíamos, Bill Bruford y Alan White, guitarrista Steve Home y el teclista Reid Wayman, que bueno, pues acababa de, en alguno de estos, al menos en la gira del año 72, acababa prácticamente de entrar a formar parte de la banda, hacía muy, muy, muy, muy, muy poquito. Así que, bueno, pues en fin, queríamos recordar a los Yes y queríamos recordar sin duda este estupendo, aunque con un sonido raruno, Yes Sons, que es un excelente testamento en directo de pues uno de los periodos, bajo mi punto de vista, mejores, ¿no?, de la banda de John Anderson en directo. Bueno, pues ya hemos escuchado de este Yes Sons, el corte que se llama Perpetual Chance y que originalmente pertenece al maravilloso de Jazz Album del año 1969. Y de ese mismo álbum vamos a escuchar la versión en directo del estupendísimo Yours Is No Disgrace. Jazz Sons, el primer álbum oficial en directo de los Jazz, publicado este álbum en el año 1973. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. Thank you. Bueno, y últimamente en las novedades discográficas os estamos presentando algunas de las bandas nacionales de aquí de España que bueno, pues nos están sorprendiendo por su calidad y por sus trabajos, ¿no? Bandas que forman parte de ese afortunadamente existente underground musical al que bueno, pues cuesta un tanto llegar porque bueno, pues son bandas que evidentemente carecen de bueno, ellos mismos se lo guisan y se lo comen, digamos, ¿no? Y no carecen de los recursos que otras bandas sí tienen con el apoyo de grandes sellos discográficos detrás, con lo que la difusión siempre es un poco más limitada y, como digo, cuesta que no que llegar a bueno, pues a una amplia a un amplio rango de público, ¿no? Y bueno, pues online si se van encontrando. También gracias a algunos de esos sellos discográficos independientes que nos van pasando trabajo de estas estupendas bandas, pues nos vamos dando cuenta de ese estupendo panorama underground musical que, como digo, afortunadamente existe en nuestro país y que tiene pues su mejor exponente en los directos, ¿no? De las bandas, como digo, a nivel nacional, ¿no? En fin. Bueno, pues es el caso sin duda de la de nuestra novedad discográfica de esta semana, que se trata de el nuevo trabajo de esta banda estupenda de Madrid que se hacen llamar Deriva y que, bueno, como habéis podido escuchar en el corte de adelanto, es una banda estupenda de, bueno, pues de post-rock, de rock instrumental y que tiene pinceladas de psicodélico y de progresivo y que, como digo, su trabajo la verdad es que a nosotros nos ha encantado. Como digo, se llaman Deriva y son madrileños. Han presentado a finales del 2019 este Haiku 1, que es un EP en el que nos presentan tres cortes: Lluvia templada, que acabamos de escuchar, Despierta del letargo y Cerezos sin flor, que bueno, pues nos muestran el estupendo trabajo que hay detrás de la banda, una banda que, como digo, en Madrid en concreto y en otras, en ese underground musical es bien conocida y ha ido desarrollando su trabajo años atrás en directo, ¿no? Directos absolutamente estupendos de los madrileños Deriva. Bueno, pues este Haiku 1 que nos ha encantado, de este Haiku 1, como digo, ya hemos escuchado el corte que se llama Lluvia templada y vamos a escuchar otro corte, en concreto escucharemos ese Despierta del letargo. La verdad es que no hay mucha información sobre los músicos en internet. Creo que, bueno, pues estaría bien que, pues, que la propia banda pusiera un poco más, pero bueno, tienen su Bandcamp que después acercar, aparte de este Haiku 1, tienen algún que otro trabajo de años anteriores, estupendo también. El Bandcamp de los Deriva son We Are Deriva, así en inglés, nosotros somos Deriva, We Are Deriva. .bandcamp.com y tiene su Facebook que es facebook.com/WeAreTheRiva. Así que es, bueno, como digo, donde podéis encontrar la información de la banda y su música fundamentalmente, porque como digo, no hay mucha más información, aunque, bueno, ¿para qué más, no? Si lo que nos importa realmente es la música. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando a los madrileños Deriva de este Haiku 1, como os decía, nuevo trabajo de la banda. Vamos a escuchar ese estupendo Despierta del letargo. We'll be right back. Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde la Ruleta Rusa RadioRock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Little salamander, where did you go? The edge of the yard, I found you, you know. All brown and hard, I can't get your body out of my mind. I can't get your body, I can't get your body out of my mind. I can't get your body. She goes smooth through my body, yep. Through my body, she goes smooth. She goes smooth through my body, yep. Through my body, she goes smooth. Entertainment center, realize you just couldn't stop. The worms found a hole in your booty they could enter. And I can't get your body out of my mind. I can't get your body. I can't get your body out of my mind. Can't get your body. Slink. Left your cage door open under the basin and sink. The dripping water made your moldy body eyes open. And I can't get your body out of my mind. I can't get your body. I can't get your body out of my mind. I can't get your body. Bueno, estamos ya de lleno en esa sección que después de tantos años, siendo una sección permanente, todavía no tiene nombre. Pero bueno, es una sección en la que os traemos lo que nosotros consideramos o las que nosotros consideramos son bandas y álbumes claves de la historia del rock. Como siempre os comentamos, no pretendemos sentar cátedra de nada, es simplemente nuestra lista, como está ahí multitud de ellas. Y simplemente, bueno, pues en fin, traeros lo que, como digo, nosotros consideramos, por lo menos para la gente que hacemos la ruleta rusa, consideramos que son las mejores bandas de, o al menos álbumes y bandas claves, como digo, de la historia del rock. Es una lista que estamos repasando de manera alfabética y que, bueno, pues estamos todavía en la T y nos quedan bastantes todavía bandas por escuchar. Hoy le ha tocado el turno, como algunos seguro ya habéis descubierto, a estos estupendos cachondos que se hacían llamar The Presidents of the United States of America, una estupendísima banda de finales de los 90 que, bueno, pues en fin, puso el contrapunto dentro de, o en el momento del estallido grunge, bueno, pues puso un poco el contrapunto a, concierto con su personalísimo rock alternativo con muchas pinceladas de punk también. Y que en ciertos momentos es una banda por su contenido musical, por sus letras y bueno, por su música, evidentemente. Me recuerda a mí mucho a los estupendos Pavement también, ¿no? Bueno, en fin, son de aquella época dos de mis favoritas bandas, tanto los Pavement de Stephen Malmas Malmus, como se diga, y los The Presidents of the United States of America. En fin, sin duda, como digo, para nosotros una banda clave de aquel momento, finales de los 90, y que, bueno, pues en fin, hoy para escucharlos hemos traído su álbum debut, álbum que se llama como la banda The Presidents of the United States of America, y que fue publicado en el año 1994, álbum publicado bajo Pop Jama Records, y como curiosidad deciros que debido al impacto rapidísimo que tuvo la música de la banda a nivel de crítica y también de popular, ¿no?, de público, enseguida Columbia Records fue rapidísimamente a firmar un contrato con la banda. Bueno, en fin, la banda fundamentalmente de Chris Ballew y de Dave Tedder, que son un poco los líderes de este, que son un poco los líderes, como digo, de estos The Presidents of the United States of America. Bueno, deciros como curiosidad que es el debut de la banda, digamos, entre comillas, oficial, ¿no? Porque fue el primer disco que publicaron, pero hay un álbum anterior que se llama Froggy Style, que es del año 94 y que fue publicado después, años después, de este The Presidents of the United States of America del año 1995. Bueno, la banda fundamentalmente eran los tres músicos: Chris Ballew, como os decíamos, vocalista principal y bajo; Dave Tedder, guitarrista y bajo, voces de acompañamiento; Jason Finn, batería y voces de acompañamiento. Estos son los tres músicos que fundamentalmente eran The Presidents of the United States of America. Y como músico de acompañamiento en este álbum debut de la banda encontramos al guitarrista de los Soundgarden, a Kim Tajil, maravilloso guitarrista que, bueno, pues les ayuda tocando la guitarra en un tema, en el tema Naked and Famous. En fin, banda estupenda que, como digo, a nosotros nos encanta, de este álbum debut de The Presidents of the United States of America. Ya hemos escuchado el corte que se llama Body y vamos a escuchar dos cortes más. Escucharemos Dune Buggy y luego escucharemos el, bueno, bien bien conocido Lunatic to Love. The Presidents of the United States of America, sin duda una banda clave para su periodo musical y para la historia del rock, y este debut de la banda del año 1995, The Presidents of the United States of America. A little blind spider took the wheel, navigating grass blades completely by feel. Got a sassy chassis sparkling in the sun. All four small bald fat tires rocking through the sand and burning up. Little dune buggy in the sand. A little blue dune buggy in my hand. Rubber band motor humming on the beach, ready for fun. Quit spinning that web and come out and play in the sun. eight thimble-sized cylinders to be as smooth as you please. The spider's badass fat old abdomen stuck in the bucket seat. Little dune buggy in the sand. Little blue dune buggy in my hand. Squishy transmission was caught in drive. Spider-Man squinting at the sand in the sky. Spider-Woman in the front seat, screaming go, go, go. He's riding the accelerator down to the floor with his fuzzy little toe. Whoa, whoa, whoa, whoa. Little dune bug out in the sand. A little blue dune bug out in my hand. A lunatic to love, a lunatic to love, a lunatic. Bueno, y qué bien suena esto. En fin, hemos llegado al final de esta ruleta rusa esta semana y nos vamos a despedir con un poquito de rock progresivo y art rock contemporáneo del bueno. Lo que estáis escuchando es una banda de Texas Austin y que se hacen llamar Stop Motion Orchestra. Esta banda, que nos ha encantado, es una recomendación como tantas otras buenísimas recomendaciones que, bueno, pues viene de la mano de este blog estupendísimo que se llama Roliquias.com, Rockliquias, no Reliquias, evidentemente haciendo un juego de palabras, Roliquias.com, un blog al que estamos suscritos recibiendo semanalmente sus recomendaciones y que la verdad es que merece muy mucho la pena echarle una vista a gran parte de la música que recomiendan desde Roliquias.com. Y los Stop Motion Orchestra es una de esas recomendaciones que, bueno, pues desde el primer momento que la escuché, desde la primera nota, pues en fin, ya sabes que hay algo realmente estupendo y extraordinario detrás, ¿no? En fin, algo diferente dentro de eso, de este rock progresivo estupendísimo con muchos pinceladas de art rock y de psicodélico de los texanos, Stop Motion Orchestra. Este álbum que estamos escuchando se llama Lightworks, es así como se llama, y es el último trabajo hasta la fecha de la banda, un trabajo que fue publicado en octubre del 2018 y que podéis encontrar en el Bandcamp de la banda, que es stopmotionorchestra.bandcamp.com, stopmotionorchestra.bandcamp.com, donde encontraréis también el anterior trabajo de la banda, que es Instant Everything, publicado en julio del 2014. Los Stop Motion Orchestra son fundamentalmente el violinista Alden Doyle, el saxofonista y vocalista o la saxofonista y vocalista Leila Henley, el bajo, guitarra acústica y band guitar de Sam Arnold, la batería y percusiones de Charlie Duncan, el cello y teclados de Hannah Chu, la guitarra, sintetizadores y piano de Mohadev y el bajo sintetizado en uno de los cortes de Phil Davison. En fin, estupendo trabajo, 5 cortes, bueno, pues en fin, que resumen muy bien el estupendo universo musical de los Stop Motion Orchestra, que es con los que vamos a despedir esta entrega 11 de esta temporada 2020 de la ruleta rusa. Antes de dejaros con el último corte y despedir el programa, deciros como siempre que, bueno, pues podéis escuchar más episodios y entregas de esta ruleta rusa si sois lo suficientemente masoquistas en nuestra página web en laruletarusa.radiorock.com. Sabéis también que podéis suscribiros a nuestros podcasts en los servicios de streaming para podcast principales. Estamos en todos ellos. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en TuneIn, en iVoox, en Stitcher, en fin, en muchos y muchos y muchos otros. La mayoría, ¿no? Si nos buscáis, nos encontraréis. También estamos, ya sabéis, en Facebook, en Instagram y en Twitter, bien conectados a través de las redes sociales, a pesar de que, bueno, no nos gustan mucho. No somos muy amigos de las redes sociales aquí en la ruleta rusa. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis nuestro email, que es santi@laruletarusa.radiorock.com. Así que nada, bueno, vamos a despedirnos. Vamos a despedir este 11 del 2020 de la ruleta rusa con el segundo corte de este Lightworks de los estupendísimos Stop Motion Orchestra. Vamos a despedirnos escuchando, bueno, habíamos escuchado Serafini's Cat, que yo creo que no lo he comentado, el corte que hemos escuchado allá de avance, y ahora sí nos vamos a despedir con el corte que se llama Way to Sharov. Unos 9 minutos estupendísimos de, bueno, pues esta estupenda banda de rock progresivo contemporáneo que son Stop Motion Orchestra. Con ellos os quedáis y, bueno, de nuevo mandaros muchísimo ánimo y muchísima fuerza para este periodo raruno que estamos viviendo. Va a pasar muy pronto y, bueno, pues en fin, quiero ser optimista, positivo y pensar que algo bueno saldrá de todo esto, seguro. Así que nada, en fin, como siempre, como digo, mandaros muchísima fuerza, un fuerte abrazo a todos, mucho ánimo, va a pasar prontito. Y bueno, pues nada, ahí os quedáis escuchando este estupendo Lightworks de los Stop Motion Orchestra. Hasta el próximo número de la Ruleta Rusa, que será la semana que viene. Portaros bien y nos escuchamos en nada. Cuidaros mucho. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.